Cuando miré al cielo buscando perdón, Dios no bajó la mirada. Me paré frente al altar sin esconder la piel, las manos vacías, la culpa también. No traje excusas, no traje temor, solo la historia que nadie absolvió. El templo en silencio, la cruz sin señal, yo esperando un gesto que no iba a llegar. Aprendí que la fe también sabe mirar, y que hay ojos del cielo que no quieren cerrar. Dije mi nombre como quien dice la verdad, sin bajar la cabeza, sin pedir piedad. Si mi sangre heredó lo que otros firmaron, que el juicio caiga donde todos fallaron. No fue un rayo, no fue una voz, fue el peso intacto de su atención. Dios no bajó la mirada al verme pasar, no apartó los ojos, no quiso tapar. Entendí que el perdón no siempre es huir, a veces es quedarse y resistir. Si me miró fue para no mentir, para que cargue lo que decidí. No me llamó hijo, no me negó, me dejó completo frente a lo que soy. La fe que madura no pide señal, camina de frente aunque duela igual. El juicio no cayó del cielo, ya estaba dentro de mí. Dios no bajó la mirada, y yo tampoco. Desde ese día camino despierto. Sin bendición. Pero sin engaño.